que te adoraba y tú fuiste a manchar la fidelidad que me juraste en tu altar. Porque sin tus besos sé que yo me moriré, porque si no vuelves como un niño lloraré. Yo que por quererte de este mundo me alejé, y por tus palabras mi destino yo porté. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras. De mentiras.